con el alma hecha trizas. Mis pasos suenan como viejas cenizas. La noche pesa, me abraza el silencio. Y yo pensando en lo que ya no tengo. Las sombras pasan, ninguna se queda. Ni los recuerdos me dan una rueda. Y en esta vida tan cruel y tan breve, hasta la pena parece que me muele. Ni la muerte me quiere, ni ella me viene a buscar. Parece que hasta el destino se cansó. En mi cara he visto amores que al final no eran nada. Y aunque mi historia